los blancos somos hombres por igual. Todos lucharemos, la justicia llegará. La luz de un mundo nuevo en nuestros ojos brilla ya. Ser esclavo es caminar, un camino en libertad. Paz y amor en la unidad, servir siempre a los demás. Las estrellas bailando reirán. La luz de un mundo nuevo en nuestros ojos brilla ya. Ser esclavo es caminar, un camino en libertad. Paz y amor en la unidad, servir siempre a los demás. Aspiramos, pero nunca en soledad. Los bienes y los males se mezclan en mi andar. Padre, danos fuerzas para no volver atrás. La luz de un mundo nuevo en nuestros ojos brilla.